الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لنا أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Uintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi eta Tastaz irrati libren uinen bitartez ordu betez arituko gara astero bezala Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzen. Gaurko irratzaioa dedikatuko diogu neurri handi batean boikotari. Izan ere, askok jakingo duzuenez, datorren ostegunean jokatuko du Gasteizen Tel Avivko Maccabi taldeak. Ez da lehenbiziko aldia irralgo delegaritza, kirol delegaritza Euskal Herrira etortzen dena. Eta ez da segurazki lehenbiziko aldia izango dagokion merezi duen erantzuna jasotzen duena, zuzen ere boikotaren deiadarra. Bilbotik Tastaz irratiaren bitartez entzuten gaitu zuen ontza, ba, iragan osteguneko kontuak izango dira gaur komentatuko dituguna. Aukera izango dugu, alaber entzuteko Sir Heberri egindako elkarrizketa bat. Sir Heber, AIC, Alternative Information Center erakundeko ekonomista da. Eta bere jardunean arituko da, ba, boikot, desinbertzio eta zigorren nazioarteko kanpaina horren sorreraren inguruan. Eta Israelei eta Hegoafrikako apartheid erregimenari egindako boikot ekonomikoaren inguruan solastuko da. Hau izango da, inzuzen ere, Jerusalemen ekoizten den Mokawama irratzaioan argitaratutako elkarrizketa da. Eta solastuko gara luze Maccabiren inguruan, Maccabi Saskibaloi taldearen inguruan, irralgo erregimenarekin dituen harreman estuen inguruan, eta mundu zabalean, ba, kirol arloan egin diren beste zenbait boikot ekimenen inguruan. Hori guztia, ba, ohiko prentzaren errepasoa egin ostean. beraz luzamenduetan ibili gabe, artea emango diogu ba, Palestinatik azken aste honetan datozkigun berriei. Arratsaldeon, Peter eta Sergio. Arratsaldeon, Callejo. Bueno, ¿qué noticias nos llegan desde Palestina esta última semana? Bueno, pues empezamos con el saqueo y el ecocidio de colonos israelíes. Como sabemos, las colonias en Cisjordania de los asentamientos ocupados pues está en plena cadencia, vamos, informativa. Y bueno, colonos israelíes nos dicen que incendian árboles de olivo palestinos. Dicen que colonos israelíes quemaron cientos de olivos de propiedad de palestinos cerca de la ciudad de Nablus, en Cisjordania, mientras el ejército israelí observaba, dicen testigos que lo presenciaron. Es una noticia que sacamos de aporrea.org por Ivana Cardinale. Nos cuenta que cuando vimos las llamas, llamamos a los bomberos, pero los soldados no permitieron que se acercaran para prevenir choques con los colonos, afirmó un agricultor. Los colonos, quienes presuntamente eran del asentamiento de Jabad Dilat, robaron los frutos de 800 árboles pertenecientes a agricultores palestinos la semana pasada. Cada año, dicen, ellos roban nuestros olivos y queman nuestros árboles, añadió el agricultor. Dice que la agencia británica de ayuda a Oxfam dijo en un informe publicado el viernes que los ataques de los colonos a las granjas de olivo palestinos eran comunes y se incrementan frecuentemente durante el tiempo de la cosecha. La agencia de ayuda informó que el sector de la aceituna, el cual contribuye en hasta 100 millones de dólares en ingresos anuales para algunas de las comunidades más pobres palestinas, podrían traer un futuro mejor para la economía palestina siempre que su total potencial se realice. Israel debería, pues eso, remover los obstáculos a la producción de olivas palestinas en la ocupada Cisjordania, que está sofocando el verdadero potencial de este sector, señaló a la agencia. Eta hurrengo berriak Jerusalemera garamatza, eta bueno, aurreko isoita dago bertan aste honetan urriaren 20-22 arte egotea baturismoaren inguruko konferentzia. Garapenerako, bueno, garapen ekonomikorako erakundeak bultzatuta. Eta, bueno, CSC-ak, Comité para los Liderazgo en la Causa Arabe erakundeak, ba, honen inguruan bere ausnarketak luzatu dizkigu eta honako esaten digo. La OCDE premia la ocupación de Jerusalén. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, organización de la que España es miembro, va a realizar una conferencia sobre el turismo en Jerusalén del 20 al 22 de octubre de 2010. Diversas asociaciones palestinas, como Alternative Tourist Group, Ecumenical Coalition for Tourism, etc., e israelíes y de diversos de países, como la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, han pedido a la OCDE que se suspenda la conferencia y que en su caso se haga en otro país. Hay informes realizados por el Cuerpo Diplomático Europeo en dicha ciudad que acreditan la masiva, continua y profunda política israelí de judeización de la ciudad y de modificación urbanística, un urbanicidio en la zona palestina, un entierro de los rasgos árabes en toda ella y al este de las fronteras de 1967. Las expropiaciones y ocupaciones de viviendas palestinas por parte de colonos con la aquiescencia de las autoridades israelíes son sucesos de todos los días. Las pérdidas de residencia por personas palestinas nacidas en el propio Jerusalén forman parte del acervo legal de la potencia ocupante. Es decir, mientras se están produciendo diversos actos de urbanicidio contra la comunidad palestina de Jerusalén, con expropiaciones de propiedades y expulsiones de los habitantes palestinos, formalmente denunciados por la Unión Europea y otros organismos, la OCDE, organismo en la que participan miembros los mismos países de la UE, España, Estados Unidos, etcétera, toma la decisión de celebrar la Conferencia Anual de Turismo en Jerusalén. Y Israel tiene el control fronterizo, económico y comercial sobre los palestinos. La ocupación fuerza que las donaciones exteriores a los palestinos vayan a parar a enriquecer la economía de los ocupantes, determinando un mercado cautivo que Israel puede destruir impunemente y verse agraciado con las compras de reconstrucciones. Esto se ve agravado en el campo de un turismo forjado por rutas, incluyendo las de Tierra Santa, entrecomillado, cuyo valor añadido, estancias, transporte y demás, una desdeñable imposición cartográfica, son favorables a las tesis sionistas de Israel. Finalmente, la OCDE, al hacer esta conferencia en Jerusalén, obvia esa ocupación y apoya de facto los diversos actos de urbanicidio contra los palestinos y palestinas y la judaización de la ciudad. La OCDE, de la que España es miembro, ha decidido promocionar un turismo colonial, mejorar la imagen de este Israel que impunemente practica la ocupación sobre Palestina. Hacer esa conferencia con el concurso de un Estado ocupante es apoyar la ocupación, es premiar la legislación racista de residencia y ciudadanía. Es ir en contra de los palestinos y palestinas, de Palestina y de su reclamación de que Jerusalén sea su capital. Bueno, y a raíz el pasado mes de junio del ataque por parte de la Armada israelí a la Flotilla de la Libertad, una flotilla pues que llevaba ayuda humanitaria a Gaza, pues esta masacre no solo no ha amedrentado al activismo internacional, sino que ha hecho que proliferen pues muchas más iniciativas de este tipo. La semana pasada pues charlábamos con Manuel Tapial de una nueva iniciativa en la que pretenden pues llevar desde Cataluña dos barcos con 200 activistas con 2.000 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza. Y en este caso nos llega otra noticia pues de otra flotilla, en este caso una pues integrada por jubilados. Así nos lo hacen llegar una noticia de la agencia EFE. Mary Robinson encabeza una delegación del Grupo de Mayores a Gaza. Una delegación del Grupo de los Mayores, encabezada por la alta comisionaria de la ONU para los Derechos Humanos y expresidenta irlandesa Mary Robinson, llegó hoy a Gaza a través de Egipto para tomar nota de la situación humanitaria. La delegación, en la que también participan personalidades como el exministro de Exteriores de Argelia, Al-Akhdar Al-Ibrahim, y la activista para los derechos de las mujeres india, Ella Bhatt, tiene previsto encontrarse con el depuesto primer ministro palestino y líder de Hamas, Ismail Haniyeh, informó el grupo islamista en un comunicado. La visita a la franja palestina forma parte de un viaje más amplio por Oriente Medio que incluye paradas en Israel, Cisjordania, Egipto, Siria y Jordania. El objetivo de este viaje es promover una paz justa y segura para todos que respete los principios de los derechos humanos bajo la legislación internacional y garantice el derecho a vivir en igualdad y dignidad y seguridad para todos los palestinos e israelíes. El mensaje crucial de los mayores que queremos transmitir durante nuestra visita a Oriente Medio es la importancia de acabar con el aislamiento de Gaza, dijo Robinson antes de entrar en la franja palestina. También visitarán en Gaza varios proyectos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, la UNRWA, que provee a 1.200.000 refugiados en este territorio palestino con comida, servicios sanitarios y educación. Este grupo de los mayores fue creado en 2007 por el expresidente sudafricano Nelson Mandela y cuenta entre sus miembros con el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter y el exsecretario general de la ONU Kofi Annan. Bueno, y continuamos con la noticia que ha salido en todas las televisiones esta semana. Y la visita que hacía Ahmadinejad pues al sur del Líbano, y dice que Ahmadinejad promete que Palestina será liberada. Dicen que el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad ha subrayado que los sionistas son mortales durante un discurso en el sur del Líbano muy cerca de la frontera con Israel, y ha prometido ante miles de seguidores del partido de la milicia chií de Hezbollah que Palestina será liberada. Nos cuenta que Ahmadinejad, jolín con el nombrecito, hizo estas declaraciones desde Bin Jabil, escenario de intensos combates entre Hezbollah y los soldados israelíes en el verano del 2006, y subrayó que la localidad se ha convertido en un símbolo de la resistencia a Israel. El mundo debería saber que los sionistas son mortales. Hoy en día la nación libanesa está viva y tiene un papel modélico para los países de la región, ha subrayado. dice que el presidente iraní, que ha instado a borrar a Israel del mapa, había señalado el miércoles al gobierno libanés que Irán les apoyará si tuvieran que enfrentarse a algún tipo de hostilidad por parte de Israel. Bin Jebel se encuentra a tan solo 4 kilómetros de la frontera israelí y, según el canal 2 de la televisión de Israel, los ecos de la ceremonia de bienvenida a Ahmadinejad pudieron escucharse del otro lado de la frontera. La localidad fue intensamente bombardeada en 34 días que duró el conflicto, y muchas de las casas de alrededor del estadio en el que habló han sido reconstruidas desde entonces. Yo anuncio que Bin Jebel está viva y en pie. El mundo debería saber que Bin Jebel es orgulloso y se mantendrá en pie contra los enemigos hasta el final, aseguró. Los enemigos no tienen ninguna opción salvo rendirse a las naciones y volver a sus hogares iniciales. Palestina será liberada, prometió. El discurso de Ahmadinejad en Bin Jebel tiene un fuerte simbolismo. En 2000, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, pronunció allí el discurso de la victoria 2 días después de que Israel pusiera fin a los 22 años de ocupación del sur del Líbano. Bueno, eta berriz ere, Jerusalemen gertatzen den eta jarraitzen duen prozesu batetaz arituko gara, hain zuzen ere ba kolonien eraikitzeaz arituko gara. Israel reanuda la colonización de Jerusalén Este, construirá 238 viviendas en asentamientos ilegales judíos. El gobierno israelí ha sacado a concurso la construcción de 238 viviendas en 2 colonias judías en Jerusalén Este, por primera vez desde su enfrentamiento en marzo pasado con Estados Unidos por la colonización de la parte palestina de la ciudad. El ministro israelí de Vivienda y Construcción aprobó ayer el concurso para la edificación de cerca de 4.000 viviendas, entre las que se incluyen 158 en la colonia de Ramot y otras 80 en la de Pichat Zeb, ambas situadas al este de la línea verde, en territorio ocupado por Israel tras la Guerra de los Seis Días en 1967. Israel considera estas localidades barrios de Jerusalén tras haberse anexionado la mitad de oriental de la ciudad en 1980. Se trata del primer anuncio de nuevas construcciones en la parte ocupada de la ciudad desde la crisis con Estados Unidos provocada el pasado marzo por el anuncio de 1.600 nuevas viviendas durante la visita al país del vicepresidente norteamericano John Biden. Bueno, crisis, no sé hasta qué punto podríamos llamar crisis, porque parece que las relaciones entre Estados Unidos e Israel siguen como siempre a favor y a los deseos de Israel, pero bueno. Según los medios israelíes, en esta ocasión las autoridades han negociado los planes de construcción con la Casa Blanca, que ha exigido una reducción del número de viviendas que había previsto. Vaya, parece que al principio se decía que había que acabar con la construcción de colonias, luego simplemente hacer más amplia la moratoria de construcción, y ahora parece que con reducir el número de viviendas en las colonias pues es suficiente. Vaya por Dios. La convocatoria del concurso tiene lugar en un momento extremadamente delicado, con la negativa de los palestinos a seguir con las negociaciones directas de paz mientras prosiga la ampliación de las colonias. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas, que habían acordado en un principio encontrarse quincenalmente, no han vuelto a verse las caras desde la reunión que mantuvieron en Jerusalén hace hoy un mes. La Liga Árabe apoyó recientemente la decisión de la Organización para la Liberación de Palestina de no avanzar en las conversaciones hasta que se paralice el crecimiento de los asentamientos. Y hablábamos la semana pasada de esta nueva vuelta de tuerca en la legislación racista israelí, lo que denominan el juramento de fidelidad, una ley a través de la cual pues pretenden imponer a cualquier ciudadano, organizaciones, asociaciones dentro del Estado de Israel, imponerle pues la necesidad de realizar este juramento de fidelidad al Estado judío. Con lo cual, pues se pueden imaginar cómo un ciudadano árabe de Israel va a jurar lealtad a un Estado judío, con lo cual se autoexcluiría a sí mismo al negarse el reconocimiento de ciudadanía por no ser judío, en una situación kafkiana. Pues esto ha desatado también manifestaciones dentro de los territorios del 48, manifestación en Tel Aviv contra el juramento de fidelidad al Estado judío. Varios miles de israelíes judíos y árabes se manifestaron el pasado día 16 por la noche, coreando consignas como no al fascismo y a la democracia, en contra de un controvertido proyecto de ley que exige a los candidatos políticos jurar fidelidad a Israel como Estado judío y democrático. La manifestación fue organizada por los partidos de oposición de izquierda y los organismos de defensa de los derechos humanos para protestar por el acuerdo dado el domingo pasado por el gobierno de derecha de Benjamín Netanyahu a esa enmienda de la ley. Los manifestantes desfilaron por las calles centrales de Tel Aviv hasta la sede del Ministerio de Defensa enarbolando pancartas con inscripciones como "judíos y árabes nos negamos a ser enemigos y no al odio". Durante el desfile se escucharon abucheos contra el primer ministro y contra el jefe de la diplomacia, Avigdor Lieberman, cuyo partido Israel Beteinu propulsó esta enmienda que debe ser aún adoptada por la Knesset, el Parlamento, para entrar en vigencia. Este proyecto de enmienda de la ley de 1952 sobre la ciudadanía provoca vivas críticas en la minoría árabe de Israel, el 20% de la población, que la considera como racista, sobre todo porque apunta a los palestinos que se instalan en Israel después de haberse casado con árabes israelíes. Es algo así como los inmigrantes en el Estado español que para adquirir la ciudadanía, la nacionalidad española, pues tienen que jurar lealtad a la monarquía española. En Estados Unidos lo hacen así, creo. Uh-huh. Cuando juran la ciudadanía norteamericana o estadounidense, pues lo juran. Bueno, ba, bukatutzat emango dugu prentza, azken asteko albiste aipagarrienen prentza repaso hau. Eta jarraian, esan bezala, ba, jasoko dugu Mukawama irratian, alegia Jerusalemen Alternative Information Center erakundeak egiten duen erderazko gaztelaniazko irratzaioa, ba, bertatik jasoko dugu elkarrizketa bat. Sir Heber ekonomistari egindako elkarrizketa, eta bertan solaz horretan hitz egiten du boikot, desinbertsio eta zigorren nazioarteko kanpainaren sorreraz, eta nolabait Israel eta Palestinarekiko harreman ekonomikoen inguruan. Zagun, beraz, Mukawama irratia. Porque la violencia no ha acabado. Porque Palestina sigue resistiendo. Mukawama, resistir. Ondas libres de Palestina. Un programa hecho en Jerusalén por el Centro Alternativo de Información. Esta semana os ofrecemos una entrevista con Sir Heber, economista del AICE, que nos habló de la estrategia de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel y de los aspectos económicos de la ocupación. As we are addressing the issue of boycott, of an international boycott focused on Israel, ya que estamos hablando de un boicot internacional dirigido a Israel, deberíamos ponerlo antes que nada en un contexto adecuado. La primera cuestión que tenemos que tratar es cuáles han sido las políticas israelíes que han sido implementadas hacia los palestinos durante las últimas décadas. Al fin y al cabo, si Israel ha estado permitiendo a los palestinos desarrollar su economía, parecería bastante injusto pedir que la comunidad internacional boicotee a Israel en este momento. Podemos dividir las políticas israelíes hacia los palestinos en cinco diferentes que coinciden aproximadamente con cinco momentos históricos. The first kind of economic policy that was implemented by the Zionist movement against Palestinians was known as Hebrew labor. Hebrew labor was a concept. El primer tipo de política económica que fue implementada por el movimiento sionista contra los palestinos era conocida como mano de obra hebrea. Era un concepto que fue adoptado por el movimiento sionista con un doble propósito. Primero, crear una clase trabajadora para el movimiento sionista, para el pueblo judío, para que hubiera judíos haciendo trabajo físico en la agricultura. El segundo era crear una esfera económica donde los judíos serían dominantes y donde los palestinos no controlarían la economía. Pero como en Palestina casi toda la población eran palestinos, los judíos empezaron a aplicar la idea de mano de obra hebrea, poniendo presión sobre hombres de negocios judíos, clientes judíos, para que no emplearan trabajadores palestinos y que no compraran tampoco bienes palestinos, sino que solo compraran de judíos, que solo emplearan a judíos, que solo animaran a judíos a producir los bienes. Esa es una política que, por supuesto, hoy sería considerada racista. En esa época fue ampliamente implementada por el movimiento sionista y cuando el Estado de Israel fue fundado en el 48, dejó de considerarse parte de la política oficial del movimiento sionista. Pero en realidad, incluso hasta el día de hoy, hay un montón de negocios en Israel que siguen aplicando el concepto de mano de obra hebrea. El gobierno israelí no hace cumplir la ley a estas compañías y además no hace que esta preferencia racista sea ilegal. And doesn't make it illegal for them to have such a racist preference only for Jewish labor. The second kind of economic policy that Israel has implemented towards the Palestinians was the deportation of the Palestinian refugees in 1948. El segundo tipo de política económica que fue implementado por Israel hacia los palestinos fue la deportación de los refugiados palestinos en el 48, la Nakba. Hubo una deportación masiva de cerca del 60% de la población palestina del área que hoy se encuentra dentro de las fronteras legítimas de Israel. Toda esta gente dejó atrás una gran cantidad de tierras, de propiedades, especialmente inmobiliarias, y nunca fueron compensados por ellas. Además, Israel usó esta propiedad como una herramienta para atraer inmigrantes judíos de los países árabes, también algunos de Europa, y además volver a poblar las casas palestinas destruidas con inmigrantes judíos. Populate the destroyed Palestinian houses with Jewish immigrants in a way that has redistributed the wealth. De esa forma se disparó la riqueza y se negó el derecho de la población palestina refugiada a sus propiedades. To their own property. The third kind of economic policy that Israel adopted against the Palestinians is the discriminatory policies against the Israeli the Palestinian Israeli population. El tercer tipo de política económica que Israel adoptó contra los palestinos son las políticas discriminatorias contra la población palestina de Israel desde el 48 hasta la actualidad. Estas políticas incluyen la discriminación de los palestinos en el empleo y, de forma aún mayor, discriminación contra los palestinos en los presupuestos gubernamentales. De forma que, aunque algunos ciudadanos palestinos de Israel pagan todos los impuestos a Israel y tienen todas las obligaciones como ciudadanos, aunque están exentos normalmente del servicio militar porque el ejército no confía en su lealtad, sin embargo no reciben la parte que le corresponde en los presupuestos de educación, salud, transporte e infraestructuras. Israel has a kind of dual economy where you have the large cities. Como resultado de eso, Israel tiene una especie de economía dual. Por un lado, tenemos las grandes ciudades y poblaciones prósperas económicamente, donde casi toda la población es judía. Si las ves, pensarías que estás en un país desarrollado, del primer mundo, similar a muchos estados europeos. Pero si vas un poco más allá a las ciudades y pueblos donde viven los ciudadanos palestinos de Israel, tienes la sensación de que estás en un país en desarrollo. You get a sense that you're actually in a developing country. The fourth kind of economic policy starts with the occupation of the West Bank and the Gaza Strip in 1967. El cuarto tipo de política económica empezó con la ocupación de Cisjordania y de la Franja de Gaza en el 67. Por supuesto, Israel ocupó otras tierras ese año, pero en Cisjordania y la Franja de Gaza es donde la población palestina estaba viviendo. A la población palestina que quedó bajo control israelí después de la guerra, no se le dio la ciudadanía. Se trató a los palestinos como sujetos ocupados y, aunque Israel proclamó muchas veces que se esforzaba en ofrecer prosperidad económica a la población ocupada, en realidad ha habido una política muy estricta, no escrita en ningún lado, aunque muchos políticos israelíes la admitieron, de que a los palestinos no se les debe permitir desarrollar cualquier tipo de negocio, industria o institución financiera que pudiera competir con instituciones israelíes paralelas. Eso significa que a los palestinos no se les permitió importar materias primas ni maquinaria, ni establecer instituciones financieras. No tenían otra opción que depender de los negocios israelíes y se convirtieron en un mercado cautivo para la economía israelí. The fifth and the last economic policy that was adopted by Israel towards the Palestinians has been the closure La quinta y última política económica que fue adoptada por Israel hacia los palestinos ha sido el cierre. Fue adoptado en los años 90, cuando Israel decidió pasar de una política de explotación de la economía palestina hacia una política de separación. Y la separación es una idea por la cual Israel sería capaz de alguna forma de sacarse de encima las responsabilidades hacia la población palestina ocupada, ignorar sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario y permitir a la comunidad internacional que atendiera a la población palestina ocupada, mientras se seguía permitiendo a los israelíes construir ilegalmente asentamientos en los territorios ocupados. Y esa política ha tenido varios componentes. Por ejemplo, el cierre por el cual los palestinos no pueden moverse entre los territorios ocupados e Israel. Los cierres internos, que suponen que los palestinos no pueden moverse por diferentes áreas de los territorios ocupados. Y el aspecto más importante de eso es la imposibilidad de los palestinos para moverse entre la Franja de Gaza y Cisjordania, excepto en situaciones muy extremas. Y además el muro de separación, que fue declarado por la Corte de Justicia Internacional en La Haya como ilegal, equiparable a un crimen de guerra. Así que bajo estas circunstancias podemos decir hay un boicot ahora mismo, hay un boicot de la economía palestina por parte de Israel. Well, we've spoken a little bit about how Israel implemented policies, economic policies, against the Palestinian population of Palestine. But there were also attempts by the Arab population. Hemos hablado un poco sobre cómo Israel implementa políticas económicas contra la población palestina en el interior de los territorios ocupados. Pero también hubo intentos de la población árabe, especialmente los estados árabes que rodean Israel, de contrarrestar la expansión de Israel en Oriente Medio y de boicotear su economía. Esto es conocido como el boicot árabe. Este boicot no solo se enfocaba hacia impedir el comercio entre los estados árabes e Israel, sino que también era un boicot de todas las empresas internacionales que hicieran negocios con Israel. Como resultado, muchas empresas internacionales, como algunas de comida rápida, o de bebidas, o de coches, no quisieron abrir delegaciones en Israel, porque tenían miedo del boicot árabe. Because they were worried about the Arab boycott. The Arab boycott largely failed. It failed because Israel during the years. Principalmente, el boicot árabe fracasó porque Israel creó industrias alternativas locales que eran capaces de satisfacer las necesidades de la economía local israelí sin ayuda de las empresas internacionales. También porque era antes de la época de la globalización y muchas economías en el mundo eran mucho más autosuficientes de lo que son ahora. Además, en los años 90, cuando Israel empezó a participar en las negociaciones de Oslo, un proceso de paz que supuestamente tenía que llevar a la creación de un Estado palestino, algo que nunca sucedió, había una gran presión internacional hacia los Estados árabes para que levantaran el boicot. De hecho, esto lo hicieron casi todos los Estados árabes, y el boicot fue desmantelado. De este modo, compañías internacionales empezaron a abrir delegaciones en Israel, como Coca-Cola, McDonald's, Intel y otras. De esta forma, Israel se convirtió en una de las economías más globalizadas del planeta. But now there is a different call for boycott. And the different call for boycott that is not state-based but is grassroots-based. Pero ahora hay un llamado diferente al boicot. Este llamado no está basado en los estados, sino en las organizaciones de base, de la sociedad civil. La inspiración del boicot es claramente el boicot contra el apartheid sudafricano. Durante los últimos años de apartheid en Sudáfrica, había un amplio boicot contra Sudáfrica, adoptado por muchos países. No solo por individuos y organizaciones de la sociedad civil, sino incluso estados, ilegalizaron el comercio con Sudáfrica. Como resultado, Sudáfrica fue aislada de la comunidad internacional y finalmente el apartheid colapsó. Existen muchos debates y discusiones sobre si el movimiento por el boicot era el aspecto más importante en la lucha contra el apartheid. Quizás había otros elementos de lucha que eventualmente fueron capaces de vencer al apartheid. Este debate es importante y volveremos a él en la próxima sección. Es importante decir que, como resultado del éxito del boicot contra Sudáfrica, o al menos el éxito del movimiento y el colapso del apartheid, los palestinos, que estaban muy desilusionados con el fracaso del proceso de paz y de las negociaciones de Oslo, se dieron cuenta de que la posición negociadora entre Israel y los palestinos no es justa, igualitaria, y que la comunidad internacional fracasa continuamente a la hora de forzar a Israel para que cumpla su parte de los acuerdos. Empezaron a buscar una alternativa no violenta en la lucha contra la ocupación, contra la injusticia y contra la apartheid, también en Israel. En 2005 se realizó un llamamiento que fue suscrito por centenares de organizaciones de la sociedad civil en Palestina, conocido como el llamado al BDS, que son las siglas de boicot, desinversiones y sanciones. Lo que significa boicot a productos israelíes, desinversión de empresas israelíes y también de empresas internacionales que aportan las herramientas que permiten al gobierno israelí continuar con la ocupación la represión. También sanciones, que incluyen sanciones internacionales o por país, el rechazo a cooperar con el Estado israelí o a intensificar las relaciones diplomáticas con Israel. Este llamado al BDS ha sido un llamado masivo por parte de la sociedad palestina, no solo por parte de organizaciones de la sociedad civil, sino que fue rápidamente suscrito también por sindicatos, organizaciones dentro de Israel, por palestinos del 48 o palestinos israelíes, y también por llamados masivos de palestinos en la diáspora, refugiados que viven por todo el mundo. Incluso los partidos políticos palestinos firmaron la petición y suscribieron el llamado al BDS. Porque, a pesar de los muchos desacuerdos entre Fatah y Hamas, por ejemplo, todos ellos comparten el objetivo común de la lucha por la libertad. El BDS es, en primer lugar, un llamamiento no violento. No se trata del uso de armas contra Israel, aunque según el derecho internacional, los palestinos tienen derecho a levantarse en armas contra una ocupación foránea, como lo tiene cualquier pueblo. Pero el llamamiento al BDS intenta llamar a algo diferente. Y la reacción de la adopción de este llamamiento no es castigar a Israel, ni intentar tener las mismas políticas que Israel impone a los palestinos, también con Israel, para crear una especie de status quo paralelo. No. Esta es una herramienta táctica, política, que es adoptada por las organizaciones palestinas porque creen que puede ser una manera efectiva para presionar a Israel para que reconozca el derecho internacional y cumpla con sus obligaciones. El BDS pide tres cosas. La primera, acabar con la ocupación de los territorios palestinos ocupados en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este y la Franja de Gaza. La segunda, reconocer el derecho al retorno de los refugiados palestinos esparcidos por el mundo y permitirles volver a Palestina, su tierra, así como que sean compensados por las propiedades que perdieron en 1948. El tercero, reconocer el derecho de los ciudadanos palestinos de Israel a ser tratados como plenos ciudadanos del Estado, a no ser tratados de forma diferente a los ciudadanos judíos y a ser plenos miembros del régimen democrático israelí. Estas tres demandas están amparadas por el derecho internacional, que ya pide a Israel que las cumpla. O sea, que de hecho el BDS solo reclama que Israel cumpla con sus obligaciones bajo el derecho internacional. Uinek ez duten mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, eta gogoeta interesgarri hau entzun ostean, tartetxo bat hartuko dugu musika pixka entzuteko, eta entzundakoaren inguruan hausnartzeko. Eta Palestinako 48an okupatutako eremuetara joko dugu, Jalas taldea entzuteko. Jalas, ba, Palestinan olako rock modukoa egiten duen talde gutxienetako bat, edo bakarra ez ezatearen. Eta honako hau egiten dute Jalas, The Naked King. Lengoan aipatu bezala gaurkoan boikotari dedikatu diogu bereziki irratzaioa izan ere, ba datorren ostegunean Gasteizen Tel Avivko Maccabi taldeak jokatuko du. Y bueno, pues hablamos del boicot deportivo, de distintas iniciativas a lo largo y ancho del mundo que ha habido pues en distintos eventos deportivos en los que ha participado Israel y de la necesidad de boicotear a los representantes deportivos del Estado de Israel. ¿No es así, Peter? Así es. Y bueno, pues hablamos por un boicot deportivo a Israel. Bueno, y la primera pregunta que nos hacemos sería, ¿está Israel en Europa? Esta es la pregunta que surge a todo lector de prensa que hoy lee en los diarios, que el equipo de fútbol israelí, Hapoel de Tel Aviv, se clasifica para la European Champions League tras eliminar al Salzburgo. Poco a poco, los europeos nos hemos ido acostumbrando a que Israel participe en el Campeonato de Europa de Baloncesto o en Eurovisión, sin muchas veces plantearnos qué hace aquí. Israel, según todos los geógrafos, se sitúa en el continente asiático, y aunque se haga una interpretación extensiva y poco rigurosa de las fronteras europeas, hasta abarcar Turquía o Rusia, en ningún caso abarcaría hasta Israel. La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, UEFA, es la entidad organizadora de la Liga Europea de Campeones y de la Copa de la UEFA. Hasta los años 70, Israel perteneció a la Unión Asiática de Fútbol, tal como le corresponde. Tras severas disputas con los países vecinos, Israel fue expulsado de esta asociación Sin embargo, en 1994, y de forma incomprensible, la UEFA aceptó a Israel como miembro de pleno derecho. Hay varias razones para que Israel deje inmediatamente de ser miembro de la UEFA. En primer lugar, la ya citada de que se trata de un país asiático, no europeo. Además, las condiciones que en los años 70 hacían que Israel y sus vecinos no pudieran ni verse. Hoy han variado en la actualidad. La mayoría de países vecinos ya han reconocido el Estado de Israel y no tienen problemas en enfrentarse a Israel en las competiciones deportivas internacionales en las que Israel participa sin problema alguno. Y como tercera razón y más importante, no podemos tolerar que jueguen en nuestras competiciones estados que mantienen desde hace más de 60 años una ocupación inmoral e inhumana contra todo un pueblo. ¿Cómo podemos tolerar que los jugadores del Hapoel de Tel Aviv, algunos de ellos que provienen o incluso viven en asentamientos ilegales, se pasen a sus anchas por los estadios de toda Europa? Y como esas mismas personas que hace unos meses hacían el servicio militar obligatorio y tanto sufrimiento causaban a los palestinos, ¿pueden ahora viajar por un territorio que presume de ser la Europa de los derechos y las libertades? ¿Qué pasará el día que un equipo establecido en un asentamiento ilegal como el Fútbol Club Ariel se clasifique para competiciones europeas? ¿Irían el Barcelona o el Milán a jugar a un asentamiento ilegal? Hay que recordar que Israel viene dificultando reiteradamente la práctica del fútbol a otro país miembro de la FIFA, como es la Federación Palestina de Fútbol. Por ejemplo, en la clasificación para el Mundial de Alemania de 2006, cuando la selección palestina ganó 8-0 a Taiwán y empató en Irak a 1, se puso líder de grupo y parecía que iba a clasificarse para la fase final en Alemania. Entonces, Israel prohibió a los palestinos salir a prepararse para jugar el tercer partido de clasificación contra Uzbekistán, y apenas lograron reunir 11 jugadores totalmente descentrados por lo que estaban pasando. Finalmente, Palestina no pudo clasificarse por estas razones. Lo mismo sucedió en la clasificación para el Mundial Sudáfrica en el año 2007, cuando Israel impidió al equipo palestino salir a jugar su partido de vuelta a Singapur, quedando, por tanto, excluida del torneo. El jugador Tariq Al-Qut fue asesinado por soldados israelíes y la casa del delantero Ziyad Al-Khor fue destruida. Durante los bombardeos de Gaza de finales de 2008, tres jugadores de la selección palestina de fútbol fueron asesinados por Israel: Ayman Al-Qut, Sadi Esbank y Wahed Mostahe. Al igual que la FIFA excluyó a Sudáfrica de la organización desde 1973 y que se prohibió a este país participar en competiciones de todo tipo de deportes hasta que no cesara el apartheid, y que se sancionó a Nueva Zelanda por romper el boicot a Sudáfrica, es hora de que la opinión pública internacional exija la expulsión de Israel no solo de la FIFA, sino sobre todo de la UEFA, hasta que no cese la ocupación de Palestina. No podemos privilegiar a Israel aceptándolo en competiciones europeas mientras no cesen sus políticas de sangre y violencia. Desde este programa hacemos un llamamiento a cualquier persona directa o indirectamente implicada en el mundo del deporte, desde deportistas a espectadores, pasando por árbitros y entrenadores, a manifestar su disconformidad con la participación israelí en las competiciones europeas y mundiales. Si los equipos no fueran a jugar a Israel, los árbitros se negasen a pitar allí y los hinchas portasen banderas palestinas en los partidos contra los equipos israelíes, el fin de la ocupación estaría más cerca. Y ha de ser una protesta contra Israel, en contra de sus conductas, no por la raza, religión o etnia de sus habitantes. Bueno, y hablamos de fútbol, pero en el caso que nos ocupa del próximo jueves en Gasteiz, pues quien nos visita es el equipo de baloncesto Maccabi de Tel Aviv. Y si son boicoteables, pues todos los representantes deportivos de Israel, si cabe más el Maccabi de Tel Aviv, por ser pues un adalid del Estado de Israel y por sus implicaciones políticas muy directas. Así lo veíamos el pasado mes de enero del 2009, mientras pues el ejército israelí bombardeaba la franja de Gaza, lanzaba pues esa operación que denominaban plomo fundido, pues jugadores del Maccabi de Tel Aviv daban soporte al ejército de Israel. Así lo leíamos en la revista El Observador, el 14 de enero del 2009. La revista El Observador comprobó ayer en la página web oficial del club de baloncesto Maccabi de Tel Aviv que tres de sus jugadores, Omri Kaspi, Lior Eliyahu y Marcus Fischer, se desplazaron el pasado viernes a la Franja de Gaza tras realizar una petición expresa a su entrenador para dar ánimos a los soldados del ejército de Israel que están ejecutando la matanza de civiles palestinos y militantes de Hamas. El laureado equipo de baloncesto juega mañana en Málaga en la primera salida al extranjero desde el comienzo de la masacre. Como en otras ocasiones, la visita del equipo israelita vendrá acompañada de un amplio despliegue de seguridad en el Palacio Martín Carpena, lugar del encuentro. La información que ofrece la página web del Maccabi de Tel Aviv asegura que fueron los propios jugadores los que pidieron a su entrenador que suspendiera el entrenamiento del pasado viernes para facilitarles una visita a las tropas del ejército de Israel que están ejecutando la matanza de palestinos en la Franja de Gaza. La liebre de esta visita la destaparon ayer los compañeros de deportes del diario La Opinión de Málaga al publicar una fotografía de la visita y hacer una breve referencia en el periódico. Por cierto, fotografía que también fue remitida pues a toda la prensa de Gasteiz, a toda la prensa local. Datos, información y fotografía que está en su poder y que nunca han publicado. En este caso, pues felicitarse del rigor informativo del diario La Opinión de Málaga. La noticia da cuenta de cómo los soldados desplegados en la operación Plomo Fundido agradecieron la visita de los jugadores Omri Kaspi, Lior Eliyahu y Marcus Fischer y se interesaron por el resultado de anteriores encuentros. Algunos de ellos, incluso a pesar de estar heridos, se alegraron de la reciente victoria contra el Olympiacos, según la nota. Fischer, del mismo modo, la información se sorprende de la presencia del norteamericano Marcus Fischer en esta visita, toda vez que Fischer no es de nacionalidad israelita, sino estadounidense, y apenas lleva un año y medio en Israel. Los desplazamientos del Maccabi de Tel Aviv al extranjero para disputar encuentros de la Euroliga de baloncesto llevan acarreados amplios despliegues de seguridad, como el que ya está previsto para mañana en el Palacio Martín Carpena. La presencia de símbolos palestinos como banderas se ha prohibido al público del recinto malagueño en anteriores encuentros del Maccabi. En base a la ley de deporte, la autoridad policial tiene la potestad de retirar cualquier símbolo, emblema o estandarte que pueda provocar desórdenes públicos, altercados o actos violentos. No sabemos en qué concepto tiene la autoridad la bandera del Estado de Israel. Pues esta era la noticia que recogíamos en enero y que, pues bueno, desvelaba algo que, por cierto, es totalmente público y notorio y que el propio Maccabi de Tel Aviv lo publicita en su página web, esta visita de los jugadores al ejército israelí. A raíz de aquello, pues la visita del Maccabi de Tel Aviv a lo largo y ancho de Europa pues ha desatado también múltiples protestas, como las que ocurrían, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Así es, sí. El pasado mes de febrero del año 2009, bueno, pues en varias protestas en favor de Palestina obligaron a interrumpir el Barcelona-Maccabi. Tal y como nos cuentan en esta noticia, una decena de espontáneos y espontáneas interrumpió el partido de la Euroliga de baloncesto entre el Real Barcelona y el Maccabi de Tel Aviv, portando banderas palestinas en protesta por el, bueno, lo denominan aquí por el conflicto de Gaza, que obligaron a detener el encuentro durante 2 minutos cuando faltaban 32 segundos para el final del primer cuarto. Voy a llamar conflicto de Gaza lo que ocurrió en invierno del 2009, es, bueno, un poco... Bueno, la noticia era del mundo, hay que decirlo. Sí, claro. Pero bueno, en fin, por lo menos se hicieron eco de estas protestas y, bueno, de como nos comentaban antes, la visita del Maccabi al Palau estaba rodeada de extremas medidas de seguridad, multiplicó la presencia de banderas palestinas en el recinto azulgrana. Es decir, que en este caso pues sí que se permitió que se exhibiera un símbolo reconocido internacionalmente como la bandera palestina en un ambiente muy caldeado que mezcla la rivalidad puramente deportiva con las protestas, por lo que aquí llamo otra vez nuevamente el conflicto de la Franja de Gaza. Es curioso porque incluso Televisión Española se hizo eco de aquellas protestas. Lo escuchamos en la voz de María Escaria. 16 de la Euroliga, se preveía un partido muy muy caliente en el Palau entre el Barça y el Maccabi de Tel Aviv, y no solo por razones deportivas. De hecho, al final del primer cuarto el juego ha tenido que ser interrumpido cuando unos espontáneos han saltado a la pista con banderas de Palestina. El juego ha podido reanudarse y el Barcelona, esta es la mejor noticia, ha ganado por 20 puntos de diferencia al Maccabi, 85-65, una victoria fundamental para mantener intactas las opciones de clasificación. Y... pues esta era la noticia que en aquel momento pues publicaba Televisión Española. Es curioso también, y se podría criticar, pues el distinto rasero que utilizan los medios para, pues según donde se produzcan estos actos de protesta, ya que, pues bueno, si veíamos antes pues las noticias de La Opinión de Málaga o en la propia Televisión Española, pues cuando el pasado septiembre del año pasado el Maccabi de Tel Aviv vino a Gasteiz y hubo pues también protestas, se desplegaron pancartas, hubo un fuerte dispositivo policial que intentó sin conseguirlo pues impedir estas protestas, y hubo pues incluso un activista que irrumpió en la cancha con la bandera palestina y fue pues duramente retenido y multado, pues ningún medio de comunicación vasco ni de la prensa local de Gasteiz se hizo eco de aquella noticia, cuando sí lo hizo por ejemplo el diario Aretz de Israel, ¿no? Curiosidades. Pues bueno, el Maccabi de Tel Aviv, que nos vuelve a visitar el próximo jueves, y pues desde aquí hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía de Gasteiz, a todos los aficionados del Baskonia, pues para que acudan, los que acudan al estadio o a las inmediaciones, a mostrar su más enérgica repulsa por todos los medios que puedan pues a esta presencia de la delegación sionista en Gasteiz. ¿Sabemos a qué hora es el partido? 8:30, sí. 8:30, ¿no? Uh-huh. 8:30. Seguramente pues en la próxima edición de Wintifada tenemos también la oportunidad de comentar pues cómo se han saldado estas protestas. Esperemos pues que, como en ocasiones anteriores, no se pues se respete la libertad de expresión dentro de un estadio que por otra parte es público y propiedad de la Diputación Foral de Álava, y que la Ertzaintza, la Policía Autonómica Vasca, pues no se pliegue a los protocolos de seguridad del Mossad, que opera a sus anchas en los señores protocolos de propaganda política. Exactamente. Bueno, ba, bukatu beharrean gaude, esan bezala, zita bat daukagu hurrengo ostegunean Gasteizen, gure protestarik beroena eta gure gaitzespenik beroena erakusteko Irralgo delegaritzari. Eta beste zita bat, gaur 8 hemen, Alabedi eta Tastaseko uinen bitartez. Eta bat, ezan bezala, Palestinako inkomunikazioaren arresiak birrintzeko. Bitartean, izan gaizto, eta datorren astera arte. Aio! Agur!